¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que estoy incluida? Si hace un instante un puñal tú me enterraste, cerré los ojos porque me dolió mirarte. Y yo te estaba viendo cuando mirabas el reloj, le sonreías. Y yo te estaba viendo cuando ese beso destrozó la vida mía. Ay, me duele que hice todo lo posible porque no te fueras. Me tiene hasta lo imposible porque te quedaras. Para que entendieras, mi vida, que el cielo no había bajado, si así lo quisieras, que ahora vuelves como si nada, y aquí no hay nada. ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Cómo te atreves? Hermanos del corazón. Como si nada, falló el reloj y te indicó que yo no estaba. Y te alejabas sin saber con tu partida, que derrumbabas todo en mí, no lo sabías. Y no podía creerlo, llegué a sentir que por mis ojos tú veías, que por mí dabas todo, y en aquel juego de mentiras te envolvías. Porque no te fueras. Me tiene hasta lo imposible porque te quedaras. Supliqué hasta el cansancio para que entendieras. Y que el cielo lo habría bajado si así lo quisieras. Y ahora vuelves como si nada. Y aquí no hay nada. No, no, ¿cómo te atreves? Que aún me amas. ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? Soy tu vida.